Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Uno de los lugares más importantes que tiene Mar del Plata para el arte y la cultura es el Instituto del Profesorado de Arte, más popularmente conocido como IPA en Mar del Plata, que algunos confunden con el Polivalente. Inclusive el Polivalente de Arte fue una denominación de la Escuela Secundaria de Arte número 1 actualmente, que se llama ESEA número 1, pero ni siquiera, porque eso es el nivel secundario aquí en Mar del Plata. Pero el IPA son carreras terciarias de distintas disciplinas artísticas y profesorados que se dan aquí en Mar del Plata, con salida laboral también para trabajar en la provincia. Es otra cosa, ¿no? Es para adultos inclusive. Y en este comienzo de año también estamos con esta expectativa, a ver cuánta gente se vuelca a estudiar las carreras y cómo se va construyendo, porque realmente es un lugar en donde se junta mucha gente y salen muchísimas ideas, muchísimo movimiento relacionado al arte y la cultura. Por eso estamos hoy aquí con nuestra primera invitada, que es Mónica de Espirito, coordinadora del área Música en el IPA, Instituto del Profesorado de Arte. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y el espacio para difundir un poco lo que es el inicio de clases y lo que es la institución, que, bien como vos decís, se confunde con lo que es un secundario porque compartimos un edificio. Claro. Pero a partir de otra franja horaria. Claro. Y con otra propuesta académica diferente. Así que, bueno, gracias. No, está bueno hacer esa diferenciación para que la gente que escucha y que realmente nunca ha tenido la posibilidad de pasar por ahí o de tener a alguien estudiando, se pueda enterar de qué se trata, ¿no? El IPA, qué significa, qué es y qué pasa ahí. Bien. Son preguntas que podrías responder tranquilamente. Dale, sí. Mira, la formación artística a nivel terciario, que es esto que se ofrece acá, por ejemplo, con profesorados en música, con orientación en música popular, géneros de tango, jazz y folclore en diferentes instrumentos que después te voy a comentar. Y profesorados en danza folclórica y expresión corporal, que también son para el trabajo en los distintos niveles de educación. Y profesorado en danza contemporánea. Estas formaciones requieren de una formación previa, lo que se llaman trayectos formativos. Porque vos no podés, por ejemplo, ir a un primer año de profesorado en música si no sabes mínimamente leer música y o tocar algún instrumento. Claro. Entonces, ese trayecto formativo previo, en el caso de la carrera de música, está formado por tres niveles, que también se dan allí. Y a partir de los 15 años, o sea, conviviendo con la secundaria, ya los estudiantes pueden iniciar ese trayecto formativo. Muy interesante, ¿no? Claro, porque ya una vez que terminan la secundaria, ya continuarían, si están con su vocación, en lo que sería un profesorado. Claro. ¿Cómo no? Porque también esa formación previa, muchos adultos la eligen como para aprender a tocar un instrumento, y tiene muchísima validez. Como parte de la formación general de la persona también, ¿no? Exactamente. Esa posibilidad que por ahí, por la franja horaria que tiene el IPA, le está dando mucha gente que tiene un trabajo y que, bueno, a partir de las 17:30 a 22:30 tiene esa posibilidad. Claro. Después de ese trayecto formativo, que tiene 3 años en música, como te decía, están los profesorados en instrumento y o, este año, la tecnicatura, que digamos tienen caminos diferentes. Yo puedo ser técnico en piano, orientación tango, para trabajar en el diseño de proyectos en espacios no formales, en lo que sea, o como acompañante de tango, como músico, o puedo hacer lo mismo, pero con el aporte de lo que es el profesorado. Claro, que tiene una inserción laboral en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, exactamente. Bien. Y después los otros profesorados, por ejemplo, el de expresión corporal y folclore, tienen 1 año de trayecto formativo, que es obligatorio. Bien. Y como novedad también, este año hay un trayecto formativo que no tiene un tiempo estipulado para la danza contemporánea. Antes se ingresaba con una pequeña prueba de admisión para ver en qué nivel estaban, pero no había una posibilidad de darles un trayecto formativo previo al profesorado. Y este año sí se incluye. Entonces se toma una nivelación para ver en qué... Entonces por ahí una persona lo hace en un año, por ahí necesita dos, pero está ya instalada esa posibilidad. Me quería detener justamente en lo que comentaste sobre la tecnicatura en instrumentos, en lo que se refiere a música, porque sin dudas este cambio también habla a las claras de cómo se escucha los rumores del estudiantado, ¿no? Cuando dicen tenemos mucha carga horaria de las materias pedagógicas y nosotros queremos tocar el instrumento. En este caso es una alternativa muy válida para ese tipo de pedidos que han sido numerosos a lo largo de los años en el IPA, ¿no? Claro, han sido los reclamos. No fue sencillo, bueno, la negociación para tener este espacio, pero lo bueno es que el estudiante, teniendo el profesorado, lo que pasaba era que colgaba materias pedagógicas en determinado momento porque se cansaba, porque quería tocar, y eso le trababa de algún modo la correlatividad de materias. Claro. Entonces quedaba varado en años bastante avanzados, a veces tercero, cuarto, y no podía terminar. Y bueno, esto te da esa posibilidad. Lo que queremos hacer es una buena información cuando arrancan, porque cuando uno empieza, por ahí, obvio, quiero ser el músico que va a tocar, y después, bueno, lo otro es una opción laboral, entonces tienen que conocer profundamente que esa decisión sea desde un lugar bastante maduro, claro, digamos. Lo ¿no? bueno es que ya quienes entran al profesorado tienen más de 18 años y pueden elegir, ¿no? Pueden elegir, por supuesto. Y tienen también una gran responsabilidad en esa elección. Exactamente, y esa es la idea, que tomen esa responsabilidad y decidan para qué lado quieren correr, digamos. Cuando hablamos del IPA, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Cómo es la comunidad educativa del Instituto del Profesorado de Arte? Bueno, con toda esta cantidad de tenemos más o menos 1.500 alumnos que vienen, se inscriben cada año. Hay un gran desgranamiento por ahí después de las vacaciones de invierno. Uh-huh. Después lo que poco tiene el IPA, como todo por ahí suele suceder, digamos, es espacio físico. Nosotros estamos muy acotados con el espacio físico, lo que no nos permite seguir creciendo. Pero hemos abierto una segunda comisión de lo que es un profesorado de música de primer año, pero la diversidad del profesorado, porque vos tenés, por ejemplo, para un instrumento, trompeta, tenés las tres orientaciones en algún momento, o guitarra, orientación jazz, tango y o folclore. Uh-huh. Entonces, esta diversificación que se da a partir del segundo año de profesorado hace que se necesiten espacios. Mucho personal, digamos, con ese nivel de especificidad, ¿no? Un docente de guitarra jazz, un docente de guitarra tango. En este momento, por ejemplo, guitarra es como un boom. Hay como muchos épocos. Muchos inscriptos, casi no tenemos vacantes. Tenemos vacantes en piano, para los tres géneros, desde formaciones, el trayecto formativo en adelante, trompeta, saxofón, clarinete, violín, bandoneón, flauta traversa. Contrabajo, es un instrumento bellísimo. Y hay pocos contrabajistas en Mar del Plata. Y hay pocos contrabajistas. Los chicos generalmente, por eso estamos tratando de hacer difusión previa, para que conozcan la variedad de instrumentos y la posibilidad en los diferentes géneros. Hoy, digamos, un género es un rumbo, pero sabemos muy bien que la música ya no está tan parcializada. Entonces, tiene que ver mucho con la investigación y la apuesta de cada uno. Pero los estudiantes generalmente se inclinan por los instrumentos más conocidos. Canto y guitarra, percusión. O sea, la percusión ahí está planteada como batería, que no es lo mismo que la percusión de manos. Pero ¿podrías bueno. nombrar alguno de los excelentísimos profesores que hoy trabajan en el IPA? Porque creo que es una de las grandes virtudes que tiene, es la planta excepcional de docentes de instrumento que tiene el Instituto del Profesorado de Arte, como para que escuchen bueno, algunos de los no nombres. Bueno, espero no quedar mal con ninguno. Voy a tratar de rastrear, qué sé yo, el género tango, ponele. A cargo de piano tenemos al profesor Claudio Corradini, canto, el cantante de tango conocido, Darío Landi, Juan Manuel Rivas en lo que es violín tango, guitarra tango, Marcelo Franco, guitarra folclore, Marcelo Franco, Sergio Sánchez. Sí. Marina Ábalos al piano, como docente de piano. Tenemos en lo que es jazz, los chicos de jazz, Lucía Silva en la parte de canto, Gustavo Dani. Tenemos a Julián Maliandi, Nicolás Pacetti, Marcos Basso. O sea, digamos, pichones de docentes. Sí, o sea, sí. Hay que ponerse a estudiar realmente porque, sí, eso atrae mucho y atrae mucho a los estudiantes. La verdad que Roque Figliolo, Puyol, Javier Puyol, Tony batería, Ranallo, sí. O sea, la verdad que tenemos un grupo de docentes de excelencia. Y eso es más que el IPA en sí, eso es el IPA, digamos, ¿no? Eso es lo que ha llevado a los jóvenes de la ciudad de conocerlos en el escenario, acercarse e interesarse por un instrumento. Aparte, quiebra una problemática de la enseñanza de la música histórica y que se da tal vez en el conservatorio un poco más, que es el hecho que los profesores están tocando permanentemente en vivo, tienen sus propuestas y están realmente con actividad frecuente, entonces se los puede ir a escuchar y son verdaderos ejemplos de lo que están enseñando. Entonces, eso realmente marca un quiebre en la manera de enseñar la música, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el alumno dice, quiero tocar. Algunos van y me dicen, yo quisiera guitarra, pero no tengo porque esto... Yo quiero tocar como Marcelo Franco. Bueno, pero para eso todo un camino. Es muy gracioso. O sea, el acercamiento es tener ese referente. Después hay toda una construcción que hay que hacer, porque nosotros que somos músicos sabemos que tocar, primero como Marcelo Franco, tocar nada más, ya es toda una historia. O sea, son horas de estudio, cosas que por ahí los estudiantes no tienen en consideración cuando arrancan. Es como, como que cuesta. Pero bueno, de esa también es mi tarea un poco, ¿no? Acompañarlos en ese proceso sin que se desencanten, que descubran que también hay un placer en tener una conducta, una rutina de estudio, metodología y demás. Aquí estamos charlando en el inicio de Rabia al Silencio con Mónica de Espirito, coordinadora del área música del Instituto del Profesorado de Arte aquí en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, vamos a reiterar la convocatoria para la inscripción. ¿Tenemos fechas para que la gente, los interesados? No hay límite de edad, entonces, desde los 15 en adelante. En adelante, exactamente. Y para muchos estudiantes vienen con una formación previa, entonces pueden ingresar al profesorado, otros no. Tenemos el 1 de marzo y el 2 de marzo inscripción en la carrera de música, el 3 de marzo y el 4 en danzas, ¿sí? Y es fundamental que si alguno está interesado, que se acerque, que pregunte, pero lo primero y lo que por ahí más les demora dentro de los requisitos es un certificado de apto físico, que suele ser una traba, y la verdad que son... La parte administrativa son bastante exigentes en lo que es armado un legajo de inscripción. Y después la documentación, el DNI, un certificado de estudio, si lo está cursando, o secundario y demás. Y bueno, nada. Tiene que tener secundario completo para el profesorado, pero no para la formación claro, básica. Claro, exactamente. Para el profesorado, hay como un plazo hasta el mes de abril-mayo para que se rindan las últimas materias. Y la gente que no tiene secundaria, la verdad que me interesó mucho el tema de estimular a que estudien, porque a veces empiezan la trayectoria previa sin secundario y después se encuentran que les encantó y quieren seguir. Entonces medio como que los pinchamos para buscarles espacios que puedan concretar el secundario, que es fundamental para cualquier formación. Dos preguntas más tengo para hacerte. La primera es que ¿cómo es la salida laboral de quienes estudian los profesorados de música, expresión corporal y danza en el IPA? Bien. Bueno, concretamente la salida laboral, el impacto fuerte es en lo que es las formaciones básicas, que se llamarían los trayectos formativos previos, y las secundarias orientadas. Ahí tienen el mayor puntaje. Y después, con menor puntaje, tienen ingreso a lo que es el sistema inicial y primarias, o sea, lo que es el sistema educativo todo. En general, el alumno IPA, comparado por ahí con otros estudiantes, tiene una... con el tema este de la música popular y el encuentro con el otro y el trabajo colectivo, han hecho son referentes de muchos de los programas municipales, de talleres, de espacios no formales. Son referentes en la ciudad. Eso es algo bueno, porque es algo que se han podido autogestionar. Uh-huh. Así que, bueno, laburo tienen siempre. Eso, por lo menos, es lo que nos transmiten. Así que felices por ellos, ¿no? Y la última pregunta era más una apreciación personal. ¿Cómo ves vos el impacto del Instituto del Profesorado de Arte en lo que significaría el ámbito cultural en Mar del Plata? ¿Qué impacto tiene para una sociedad como esta un lugar con 1.500 estudiantes que están ligados al arte y la cultura de esa manera? Bueno, mira, del espacio, del tiempo que he tenido ahí, en principio... soy consumidora de música, de arte, iba a escuchar a los que iban a ser docentes, ¿no? Para conocerlos. Y resulta que de pronto me voy encontrando que muchos de esos docentes en los espectáculos son acompañados por los estudiantes avanzados. Han realmente, nutrido la ciudad con la variedad de música y con la propuesta. Para mí es fundamental, es esencial sostener estos espacios porque, bueno, son el oxígeno de la comunidad, realmente, realmente. Mónica, muchas gracias por haber venido. Fue un gustazo estar charlando gracias. Con vos. Igualmente para vos y gracias por el espacio en nombre de todo el instituto. Bueno, Mónica Despirito, profesora de música, profesora de guitarra, también coordinadora del área música del IPA, del Instituto del Profesorado de Arte, ha estado dialogando con nosotros para contarnos un poco cómo está el IPA en estos momentos y también anunciar los días de inscripción para las distintas carreras. No se duerman, vayan, que es un lugar además humanamente hermoso para ir a compartir, para ir a aprender, más allá de lo que pueden dar las cátedras, cómo puede funcionar una construcción humana que está en forma dinámica, en movimiento permanente, pero en acción sobre el arte, sobre la música, sobre la cultura y también en forma articulada con las distintas disciplinas y carreras que se desarrollan. Entonces, ahí empieza a surgir algo muy interesante y multicolor que le otorga a la ciudad de Mar del Plata un matiz distinto. El IPA es un lugar muy importante para la ciudad de Mar del Plata y por eso queríamos tener esta apertura de Radio El Silencio para poner en valor también el espacio, el grupo de gente y el aporte humano, musical, artístico que puede dar para nuestra sociedad. Rabia al silencio, aquí en Radio de la Azotea. Seguimos de esta manera. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.